FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Reunión Cumbre, de Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. La grabación se realizó en Mondial Sound Studio de Milán, Italia, en 7 sesiones entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 1974, bajo la responsabilidad técnica de Tonino Paulilio. Escucharemos del lado A, A1, hace 20 años, A2, cierra tus ojos y escucha, A3, años de soledad, y A4, Deux Tango. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Reunión Cumbre, Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. La nómina de músicos que acompañaron el bandoneón de Piazzolla y al saxofón barítono de Mulligan incluyen a Ángel Pocho Gatti en piano, piano eléctrico Fender Rhodes 73 y órgano. Tulio de Piscopo, batería y percusión, Giuseppe Prestipino, bajo eléctrico, Alberto Baldán y Gianni Silioli, el marimba, Filippo Dacò y Bruno De Filippi, guitarras eléctricas, Humberto Benedetti, primer violín, Renato Riccio, primera viola, y Ennio Mironi, primer violonchelo. Escucharemos del lado B, B1, 20 años después, B2, Aire de Buenos Aires, B3, Reminiscencia, B4, Reunión Cumbre. Thank you. Thank you. Thank you.